Hablamos de las conferencias, del segundo ciclo de conferencias para la salud que se están iniciando ya, que se han iniciado ya en Sant Jordi y que se llevan a cabo hasta el próximo día 27 de junio, donde diferentes especialistas pronunciarán una serie de conferencias y los asistentes podrán participar en un coloquio para disipar sus dudas sobre distintas dolencias. Hemos invitado para esta ocasión a la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, Encarna Castro, que está ya con nosotros, a quien le damos las gracias por estar con día a día y también por atendernos. Y bien, antes de nada, buenos días, ¿cómo estamos, Encarna? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos también a saludar a todos los telespectadores de TEF, porque en estos momentos se incorporan a nuestra sintonía y aquí haciendo malabares estoy intentando poner la imagen ahora sí. Saludamos a todos los telespectadores de TEF que en estos momentos están ya con nosotros compartiendo esta charla. Bueno, Encarna, como decíamos, bienvenida, enhorabuena por todas las tareas que estáis llevando a cabo y concretamente este ciclo de conferencias para la salud. ¿Por qué precisamente habéis organizado este evento? Pues mire, ya anteriormente, hace unos 5 o 6 años, ya hicimos un primer ciclo de conferencias para la salud y la verdad es que tuvo una gran acogida. Una acogida muy buena y muy participativa, con mucha gente y con un gran éxito. Y ahora pues se ve que la gente todavía lo recordaba y últimamente pues esto que hacía en diferentes ocasiones y en diferentes actos pues me lo iban recordando. Oye, ¿y aquel ciclo de conferencias tan interesante que hicisteis hace tiempo? ¿Por qué no lo repetís? Y total, nos pusimos en marcha y dijimos pues venga, vamos a repetirlo y con tan buena fortuna que de momento llevamos una, como usted bien ha dicho, uh-huh. Ya la empezamos el viernes pasado con el doctor Conil y la verdad fue un verdadero éxito y muy bien. Efectivamente, el pasado día 16 de mayo se inició en Sant Jordi con el doctor Conil, otorrino, que trataba sobre los temas de los trastornos de la audición. Y la próxima cita será el 23 de mayo, ¿no? Sí, este próximo viernes, efectivamente, el 23 de mayo, con el doctor Laplaza, cardiólogo, uh-huh. Que será dolores torácicos inespecíficos. Ya. Está muy bien porque a veces solamente son suposiciones, son neuras que tenemos, pero a veces sí, realmente tenemos dolores, pero decimos, bueno, ya iré mañana al médico, ya pasará. Y no vamos al médico o no preguntamos al médico lo que a veces nos preocupa. En esta ocasión, con esas conferencias, es que te dicen lo que tienes o te dan a conocer a lo mejor tus síntomas y dices, ah, eso es lo que tengo yo. Luego tienes ocasión de poder preguntar en el coloquio o incluso luego en ese tentempié que estáis haciendo, de manera privada o particular, se puede preguntar al doctor en cuestión, ¿no? Efectivamente. Y ya me di cuenta, como bien dice, el viernes pasado, que realmente es así. O sea, a veces tenemos algún síntoma, alguna cosita que no le damos importancia o que decimos, va, esto no es nada o esto lo tiene todo el mundo o esto nos pasa porque sí, porque es normal y porque es natural, pero luego cuando oímos al especialista explicarlo y con esta facilidad y con esta naturalidad que lo explicó y con este lenguaje tan de andar por casa y tan nos fácil sentimos de entender, identificados. Pues nos sentimos tan identificados que pensamos, uy, pues esto me pasa a mí, pues esto también. Y la verdad, y como tenemos esto, la oportunidad después de preguntar y de hacerlo más personalizado, pues la verdad es que fue muy, muy interesante. O sea, estábamos allí todos sentados que no queríamos nadie levantarnos. Muy bien. Es verdad. Bueno, pues yo creo que estas charlas siempre van muy bien porque la gente en horas de la tarde pues disponen de más tiempo e incluso gente que no es de Sant Jordi pueden ir cualquier persona, ¿verdad? Sí, vinieron de todos los puntos de la isla, o sea, vinieron gente que no eran ni de Sant Jordi ni siquiera del municipio de San José. Sí. Incluso ya hay personas que nos han dicho, tanto a personal, a funcionarios del ayuntamiento como a mí misma, que, oye, esto no lo dejaréis solo para San Jordi, ¿no? Porque las primeras las hicimos en San José, en la sala de plenos de San José. Sí. Y estas, pues, las dijimos, bueno, de descentralizarlas y hacerlas en San Jordi, pero ya nos están pidiendo unas terceras jornadas para hacerlas hacia la zona de Cala de Bo y Calatarida y, bueno, y la zona aquella. Que será al final del verano, creo, ¿no? Al final del verano, sí, porque ya tenemos hasta las especialidades que nos van pidiendo, las que más demanda tienen. Y bueno, y gente encantada con que las sigamos haciendo y que participen el mayor número de personas posible. La salud es muy importante, es básica, y que tengamos cualquier duda, si no tenemos pues esa iniciativa de ir al médico cuando nos duele algo, pues por lo menos ir a esas conferencias, que podemos aprender muchísimo y quitarnos un poquito también el miedo. O las manías que tenemos, no, es que me duele aquí, es que me tengo tal sensación o tal. Entonces, consultar con los especialistas, que, como decíamos, será el doctor Laplaza el próximo día 23, el día 30 estará la doctora Picazo. Exacto. El día 13 de junio estará el doctor Parajuá, neurólogo. Sí. El día 20 de junio estará la psicóloga que nos acompaña, que es un encanto, Antonella Greco. Y nos acompaña todos los lunes a nosotros, y el día 27 estará el doctor Viñarás, que nos podrá, sobre diversos temas, nos podrán poner al día sobre diversos temas. Nosotros lo que haremos aquí también es invitar a esos doctores, para que la gente que no tenga posibilidad o no tenga ocasión de poder acudir a esas conferencias, que las recomendamos desde aquí, pues puedan también tener información sobre los temas que se van a tratar, como por ejemplo el pasado día 16 eran trastornos de audición, pero los dolores torácicos también son muy importantes, y el doctor Laplaza es también un encanto, que ha estado aquí con nosotros en muchas ocasiones y seguramente que estará encantado de poder hablar para todos los oyentes de Radio Exit. Yo no sé si Encarna quiere decir alguna cosa más. No, invitar a todas las personas que deseen asistir a estas charlas, invitarlas, que con mucho gusto serán aquí muy bien atendidos. Y desde luego felicitarles por la iniciativa esta de invitar a estos especialistas a su emisora, a su programa, que me parece una excelente idea, poderlos acercar un poco más a las personas que no puedan venir aquí, que no estén aquí presentes in situ en la conferencia, que en puedan efecto tenerlo a través de su emisora. Decir que, bueno, que relacionado con la medicina, el doctor Viñarás es el único doctor en historia, que es el único que no está relacionado su doctorado con la medicina, pero sí que tiene una conferencia muy interesante, que ya la impartimos esta en una ocasión, que es La mujer y la salud en la Ibiza de los años 30, que es sobre todo las mujeres en aquella época, cuando tenían alguna cosa, sobre todo enfermedades de transmisión sexual o enfermedades que eran un poco más, que estaban un poco, que eran más tabú, que no se podía ir al médico para decir, para contarlas o esto, pues cómo la vivían o cómo se curaban o cómo la sufrían y cómo la padecieron durante aquellos años. Será muy interesante. Y también es muy interesante, sí que es verdad. Muy interesante. Aquella época, era una época tremenda. Tremenda. Y más para las mujeres que se quedaban aquí esperando. Exacto. Bueno, pues Encarna Castro, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Esperemos que cuando haya noticias nos las transmitan, como hacen habitualmente desde el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia, y recomendamos desde aquí, desde Radio Exit, estas conferencias, este segundo ciclo de conferencias de la salud, y que no desesperen los oyentes, los amigos, los vecinos de Cala de Bou, que llegarán al ciclo de conferencias. Es una promesa del Ayuntamiento de Sant Josep, de la Concejalía de Bienestar Social de la señora Castro, que dice que irán a ver a los vecinos de Cala de Bou, para que todo esté bien repartido. Es una promesa y la cumpliremos. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Igualmente. Y que pase buen día. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Adiós.